Yeah, yeah, on some more. Yeah, yeah, ah. Ella es la que menos hace bien rico, baby. Déjame, te ve que yo quiero repetirlo otra vez. Tú sabes que yo te chingo, baby. Llegale, que yo te sigo pensando, lately. Dime dónde está. Tú mandas la U y yo le llego a paz. Le gusta chingar y que le ponga a entrar. En la oscuridad lo hacemos realidad y prendemos a. Dime dónde está. Tú mandas la U y yo le llego a paz. Le gusta chingar y que le ponga a entrar. En la oscuridad lo hacemos realidad y prendemos a. Qué rico, mamá. Qué rico, mamá. Reclamo el sexo. Alcohol y Xanax. Qué rico, mamá. Qué rico, mamá. La quiere adentro, sino en la cara. Qué rico tu mamá, baby, que reguero evaba. Antes que nos presentaran ya yo se lo daba. Yo iba manejando mientras ella maniobraba. En la sabana Fendi contigo me enredaba. Y tuvimos sexo bajo los efectos. Estar adentro tuyo, mami, se siente perfecto. En verdad lo acepto, si yo a ti me acerco. Para estar bellaqueando siempre buscamos pretexto. Le gusta que le pongan trap. Online ella está conectada. Le mandé un hola, ¿cómo estás? Si no se me echa pa' atrás pa' ver de lo que soy capaz. La quiero adentro, si no en la cara. Como si fuera más cara, pa' que con el flow más cara. Yo la lleve pa' la Prada. Dije, coge la más cara. De yo hablarle ya se moja. Y de mirarme me lo para. Dime dónde estás. Tú mandas la U y yo le llego paz. Le gusta chingar y que le ponga entrada. En la oscuridad lo hacemos realidad y prendemos tal. Dime dónde está. Tú mandas la U y yo le llego a par. Le gusta chingar y que le ponga a entrar. En la oscuridad lo hacemos realidad y prendemos tal. Qué rico, mamá. Qué rico, mamá. La quiere adentro, sino en la cara. Qué rico, mamá. Qué rico, mamá. Reclamo el sexo. Alcohol y sangre. Ella hace glota que se le sale las lágrimas. Ella está roleada, yo me metí una lámina. Plomónica le winky usando la boca. Esa narguita blanquita la voy a dejar roja. Ella quiere chingar con trap de Uzi de la Rose. Con mi nariz, el clítoris y la Rose. Yo nunca te voy a cambiar, baby. Si te cambio va a ser de pose. Ella me hace deep throw, linda love play. Ella quiere trap de Brian Mayer. Una por novio de Mayo, chingamos en la casa, mi sonamos en la calle. Y cojones si te sale, ella y yo somos iguales. Dos bellacos atrapados en mole y los cristales. Qué rico, mamá.